La gente de campo tiene códigos. Código Campo. Todo lo que hay que saber sobre el sector agropecuario, eje central de la economía entrerriana, está en Código Campo. Los problemas, las propuestas, las novedades, los avances y sobre todo los testimonios de los principales actores de las cadenas productivas están en Código Campo. Todas las semanas, desde Radio Costa Paraná, una hora para darle al campo un lugar en la ciudad. Con ustedes, Danilo Lima, en Código Campo. Muy buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos a Código Campo, este espacio agropecuario que cada 7 días tenemos el gran gusto de compartir con todos ustedes y que se origina en Radio Costa Paraná, en el 88.1, la radio de la ciudad, pero que también se escucha, nos pueden escuchar por FM 104.5 Campo y Ciudad de Villaguay, FM Impacto Rural de Caseros, Radio Franca de Concepción del Uruguay, FM Sol de Crespo, FM Puerto de Seguí, FM Riel de Basavilbaso, FM Líder de Rosario del Tala, FM del Éxodo de Nuevo Ya, Z99.5 de La Roque y FM Las Chacras de Villa Paranacito, y también a través de 4 sitios digitales: la radio del campo.com.ar, campoyciudad.com.ar, solnoticias.com.ar y códigocampo.com.ar, nuestro portal de noticias agropecuarias. Estás escuchando Código Campo, el lugar del campo en la ciudad. Se viene Expo Agro del 8 al 11, 8, 9, 10 y 11 de marzo. Dentro de un poquitito más de un mes va a arrancar la edición 2022 de Expo Agro, que viene, por supuesto, con mucha expectativa por parte de quienes van a estar en Expo Agro, también para los productores, para los contratistas, ni hablar para las empresas, porque, bueno, esta pandemia terrible ha postergado ese tradicional encuentro entre las empresas, los productores, los contratistas, y por eso hay mucha expectativa y yo me animaría a decir hasta cierta ansiedad. Por eso nosotros vamos a hacer un repaso en lo que va de febrero de distintas empresas. Por supuesto que no con todas, porque no con todas sería absolutamente imposible, pero hemos seleccionado un grupo de empresas con las que vamos a charlar, con sus representantes, para ir palpando cómo viene la expectativa para la edición 2022, y decidimos arrancar por Advanta. Ya vamos a explicar por qué con Advanta, por qué decidimos empezar con Advanta. Ya estamos saludando a Gaspar Sánchez Cores, que es analista de marketing de Advanta. Gaspo, buen día, bienvenido a Código Campo. Danilo, querido, muy buenos días, ¿cómo estás? Bueno, ¿con qué expectativas? Bueno, ya están palpitando Expo Agro. Bueno, en principio, como vos, contentísimo, la verdad, de poder retomar la presencialidad en ese sentido, con estas jornadas que tanto extrañamos. Y Advanta se viene con todo, se viene a dar una parada obligatoria para los productores, con propuestas desde perfiles de productores, desde netamente agrícolas hasta ganaderos, tamberos y a quienes articulan ganadería con agricultura, ¿no? Ajá. ¿Por qué? Porque tenemos, diría, 4 grandes mensajes dentro de los 3 cultivos que Advanta comercializa, ¿no? Sorgo, maíz y girasol. Si querés, vamos de lleno en lo que es sorgo, que para el público de Entre Ríos esta va a ser una linda, muy linda oportunidad. Sí, seguro. Como sabrás, el pulgón amarillo en sorgo apareció hace ya la campaña pasada, haciendo varios estragos, y Entre Ríos puntualmente fue una zona muy afectada, por así decirlo así, muy afectada, con una muy alta presión de población, que bueno, nos encontró con el cultivo en pie en muchos casos, con poca información, porque no había data del manejo de esta plaga en Argentina. Pero bueno, la novedad que viene a traer Advanta para el 2022 es que vamos a estar presentando una tecnología de altísima tolerancia al pulgón amarillo en sorgo. Uh-huh. El lanzamiento puntualmente va a ser en Expo Agro, y estamos hablando de poder integrar, ¿no?, dentro de todo lo que es el manejo de la plaga, el eslabón semilla, ¿no?, que ya desde por sí, desde la genética, podamos estar controlando y minimizando el impacto del pulgón amarillo en cada uno de los lotes de todos los productores. Así que ese va a ser, te diría, uno de los grandes mensajes que vamos a estar comunicando en Expo Agro, con híbridos específicamente con esta tecnología, que van a estar, ya están, por supuesto, sembrados y se lo están dando todo el seguimiento para que se pueda mostrar en marzo de la mejor manera. Y por supuesto, todo el otro abanico de tipos graníferos, dobles propósitos y forrajeros. Sobre este, me detengo un segundito en esta variedad vinculada al pulgón amarillo. Me gustaría que nombraras cuál es el híbrido y que nos anticiparas alguna cosita de sus características. Bueno, bien. Vamos con las primicias. Mirá, en principio el híbrido es el ADB1202AX, ¿no? Las siglas justamente de la tecnología son AX. Ajá. Es un sorgo intermedio, de ciclo intermedio corto, que viene a posicionarse muy bien para esta zona de Entre Ríos. Vamos a estar trabajando, por supuesto, en dar una charla para todos los que visiten el stand sobre el manejo integrado de la plaga y cómo aprovechar esta tecnología en sorgo, cómo, digamos, acompañar los manejos que ya venimos recomendando en conjunto con esta tecnología. Es una tecnología que, para que entienda el productor, Advanta Semillas es una empresa multinacional, ¿no? Y en México, puntualmente, donde tenemos un gran desarrollo, el pulgón amarillo ya se viene manejando desde el 2013. Digamos, fue una plaga que pudo mermar enormemente la superficie en su momento cuando apareció, pero hoy el productor logra adecuar tanto esta tecnología y el uso de diferentes insecticidas y manejo de monitoreo principalmente, logró minimizar los daños y hoy la superficie de sorgo sigue creciendo en México. Entonces, nosotros ya veníamos trabajando, la realidad es que ya veníamos trabajando en incorporar a nuestro portfolio de híbridos en Argentina esta tecnología, que viene ya siendo un éxito en Centroamérica, ¿no? Ajá. Así que bueno, va a ser una linda novedad, va a ser en ese sentido para todo productor sorbero una parada obligatoria, sin lugar a dudas, además de lo que vamos a mencionar en lo que hace la tecnología agro para el control de malezas en sorgo, ¿no? Claro, después el pulgón amarillo de alguna manera ocupó el espacio central en términos de preocupación del productor de sorgo en estas últimas campañas. Ahora, maleza sigue siendo el segundo freno a la expansión del sorgo, ¿no? Maleza sigue siendo el segundo freno, pero, a ver, lanzamos la tecnología agro en el 2018 comercialmente, con los primeros graníferos. Hoy aproximadamente el 50% del área sorguera, Darío, Danilo, es con tecnología agro, no sé, solo con tecnología agro. Estamos hablando de que es una tecnología que se está incorporando cada vez más en el lote de los productores sorgueros, que se está familiarizando cada vez más con su manejo, que es de muy fácil uso, digamos. Las recomendaciones que estamos llevando a cabo, tanto para sorgos graníferos, doble propósito, como forrajeros, es específicamente en preemergencia del sorgo. Y en sorgo forrajero, puntualmente, que lo lanzamos hace, esta va a ser la segunda campaña, es muy poquito el desarrollo, es muy nuevo. Es una tecnología que para sorgo forrajero está siendo enormemente incorporada porque es un paso abismal. O sea, vos en sorgo granífero y doble propósito, cuando el sorgo cerraba el entresurco, ya la maleza le hacía poca competencia. No generaba mermas en el rendimiento, ¿no? Entonces, si uno venía con un manejo de malezas netamente bueno, una vez que se lograba el sorgo de por sí, ya la maleza pasaba a un segundo plano. Ahora, con sorgo forrajero lo que pasaba es que cuando uno lo pastorea una vez, dos veces, tres veces, en cada uno de esos pastoreos, ¿qué está haciendo? Está permitiendo, dándole todas las condiciones a la maleza para que prolifere, o sea, le da radiación al entresurco, le da precipitaciones, llega lluvia al entresurco, se generan las condiciones para que la maleza logre desarrollarse. Entonces, con la llegada de la tecnología agro en sorgo forrajero, uno con una aplicación, y si estamos hablando de algunos herbicidas con los que estamos haciendo varios trabajos, hablamos de herbicidas residuales, con una aplicación en preemergencia logra un lote limpio de malezas a lo largo de los sucesivos pastoreos. Y eso es fundamental en sorgo forrajero, es un cambio abismal, primero, en dejar de posicionarlo en ambientes marginales y empezar a darle un mejor manejo tecnológico, lograr salir a verdes de invierno con un lote limpio, genera primero un menor uso del insumo, menores costos por hectárea. Así que la verdad es que está siendo incorporado de una manera muy buena por el productor, lo está adoptando mucho. Ahora, Gaspo, Entre Ríos ha sido una provincia donde sus productores históricamente han tenido al sorgo como segundo cultivo, como cultivo de alternativa, si por ahí fallaba alguna condición climática, sobre todo en términos de maíz. Con todas estas tecnologías, el sorgo ya es un jugador de primera, compite perfectamente con maíz y con soja, por estas ventajas y además porque, bueno, en los últimos años ha habido un fuerte repunte de precios que lo hacen muy seductor, ¿no? Lo hacen muy seductor, sin lugar a dudas, el precio viene acompañando, todavía hay muy buenos márgenes. Tenemos que seguir desarrollando, es un cultivo que, como vos decías, se supo hacer enormemente. O sea, estamos hablando de que el sorgo, estoy hablando de la década del 70, 80, si no lo recuerdo, supo estar en casi 2 millones de hectáreas. O sea, el sorgo en Argentina era un cultivo que se lo podía encontrar en muchísimos ambientes, ¿no? Estamos retomando en lo que es manejo. O sea, cuando el precio se dispara ya por el 2020, empezamos a encontrarnos con muchos productores que lo deciden incorporar en esta última campaña, con muchas inquietudes respecto a manejos de lo que es calidad de siembra, de lo que es cosecha, manejo de plagas. Entonces, es importantísimo en ese sentido. Danta está acompañando al productor constantemente desde todo tipo de consultas, y es importante darle condiciones, ponerlo en las mismas condiciones, porque sabemos que es un cultivo rústico, sabemos que tolera estrés hídricos, lotes salinos, y es por eso que tendemos a posicionarlo en ambientes algo marginales. Pero vos al sorgo le das las condiciones, fertilización, hablo de manejo de malezas, hablo de, bueno, le damos un buen paquete tecnológico y estamos hablando de, se pueden lograr lotes de producción de 12.000, ¿no? 15.000, lotes de investigación de Advanta se logran rindes extraordinarios, ¿no? Digamos, es importante darle las condiciones y ponerlo a la par, hacerlo jugar a la par. Claro. Pero, por supuesto, yo siempre digo, ¿no? Un cultivo no reemplaza al otro. Cuando hablamos de zonas de tambo o hablamos de planteos ganaderos, está buenísimo complementar sorgo con maíz. Claro. Y ahí es donde nosotros, desde Advanta, tenemos muchos trabajos, venimos desarrollando estos dos cultivos a la par, y es por eso que queremos seguir trabajando y apostando en maíz, donde por supuesto en Espoagro vamos a presentar novedades, incluso vamos a tener una estación exclusiva de nutrición animal, donde vamos a hacer un picado y una escuela de muestreo de materia seca en maíz, cómo usar la herramienta de las tasas de desecación en maíz para predecir con anticipación el momento óptimo de picado. Claro. La verdad que hay una paleta de contenidos que va a ser súper atractivo. Es una parada obligatoria. Seguro. Sorgo es el puntal hoy de Advanta, sin dudas, ¿no? Por estas tecnologías. En Entre Ríos se hace mucho maíz. Entre Ríos debiera ser, siempre lo decimos nosotros, un mar de maíz, porque es el cultivo, el grano que más se transforma en carne dentro de la provincia, agrega valor. Me gustaría que abundaras un poquito más en el tema maíz y también un poco de girasol, que en Entre Ríos, lamentablemente, ya está siendo un cultivo casi en extinción. Vos sabés que ahí me voy a contraponer. Este a ver, me gustó. Está subiendo el área girasolera en Entre Ríos. Y en el girasol Entre Ríos supo dar bastante también. No, realmente en esta última campaña hemos tenido una demanda significativa de bolsas de girasol para Entre Ríos. Mira. Con híbridos muy bien posicionados por sitio. Por supuesto, el precio atrae, los márgenes atraen. Y por rotación, el girasol es clave. El girasol es clave. Entonces, no lo dejaría de lado, lo tendría con, lo estaría mirando al cultivo. Yo creo que está creciendo en zonas donde se supo, sí, por supuesto, caer la superficie, pero está pasando en Entre Ríos algo similar a lo que está pasando en Córdoba, donde también está aumentando el área de girasol. Así bien. Que pondría un ojo sobre eso. Pero bueno, puntualmente. Bien, buen dato, Gaspo. Sí, es un buen dato. Sobre maíz, bueno, paleta de tecnologías completa, hablamos desde BT Triple Pro hasta híbridos lanzamiento, Víctera 3, tenemos un lanzamiento puntual que es el ADB 8778 Víctera 3, es recomendado para planteos en tardía. Vamos a ver qué nos depara para esta campaña, charlábamos hace un ratito que hubo una importante seca en la zona y a la óptica temprana le pegó una paliza. En ese sentido, los lotes de segunda o de tardía se los ve un poco mejor. Ajá. Pero tenemos híbridos para todo tipo de planteos, tanto de vuelta cosecha de grano, como por supuesto para sistemas mixtos, con mucha información para los productores, tanto ganaderos como agrícolas, ¿no? Perfecto. Gaspo, antes de despedirte, me gustaría que nos contaras cómo atravesó la empresa Advanta estos 2 años tan complicados, producto de la pandemia. ¿De qué manera lo transitaron? ¿Fue muy complicado? Mira, fue interesante. Estábamos desde el punto de vista, ¿no? De bueno, fue complicado empezar a trabajar desde nuestras casas. Uh-huh. Por supuesto, no podía parar la planta de procesamiento, entonces tuvieron que adoptar una serie de protocolos inmensos que nos fuimos interiorizando y trabajando, por supuesto, con aprovechando el contacto con otros países, cómo estaban ellos adoptando el manejo laboral dentro de esta pandemia. Pero la empresa viene creciendo, la verdad que a pasos importantes, y en ese sentido nos dimos cuenta que la verdad que se puede trabajar en un sentido desde un híbrido, por así decirlo, en donde en muchos casos adoptamos, depende del área, ¿no? Por supuesto, pero se adoptaron trabajos de home office, como le solemos decir muchos, y por otro lado, trabajando con rigurosos protocolos dentro de la empresa para lo que es la planta de procesamiento, la planta de investigación en Venado Tuerto, en Balcarce, bueno, el procesamiento en Murphy. Pero la empresa, la verdad que se acomodó. Si hay algo que en lo que nos representa es la palabra agilidad, ajá, en sentido, como somos ágiles, nos gusta decir que bueno, que nos adoptamos a estos cambios rigurosos, como nos pasó, si querés por así decirlo, con lo que fue no solo la pandemia, pero se dispara el precio del sorgo, de repente nos encontramos con una demanda abismal que no estaba en las planificaciones, entonces, bueno, cómo pudimos trabajar sobre la red de distribución. Uh-huh. Y en ese sentido, Advanta, si bien es una empresa multinacional, uno piensa que, bueno, desde el quien está a campo, desde el comercial hasta el gerente general, hay 3 millones de pasos, somos recontra horizontales, muchísimo más de lo que se piensa. Estamos a un llamado, somos de nos gusta el contacto directo, ¿no? Sí, y en ese sentido... Sí, damos fe porque te llamamos. Damos fe de esto porque te llamamos y al toque nos contestaste. Pero sí, al toque. Bueno, Gaspo, te agradezco mucho la atención. Seguramente nos vamos a ver en el plot de Advanta en Expoagro. Seguramente el 8 o el 9 de marzo vamos a estar allí. El mejor de los éxitos para la muestra y de nuevo te agradecemos la atención, Muy amable. A vos, Danilo, gracias, un lujo por el espacio y bueno, nos vemos en breve. Que tengas buen día. Un abrazo. Lo escuchábamos a Gaspar Sánchez Cores, Gaspo Sánchez Cores, analista de marketing de contenido de la compañía Advanta.